voy para el baile siempre me busco esa morena. Cuando me voy para el baile siempre me busco esa morena. Que me gustan sus caderas, me hacen gozar la noche entera. Que me gustan sus caderas, me hacen gozar la noche entera. Y la hago bailar esa negra. Me llevo y la traigo a la morena. Y la hago girar esa negra. Que me ponga loco esa morena. Y la hago bailar esa negra. La llevo y la traigo a la morena. Y la hago girar esa negra. Que me ponga loco esa morena. Llegando al baile todos estamos raquete recontra enfiestados. Y esa chiquita con bollerita bien cortita y ajustadita, mamita chula, ay mamita chula. Cuando la veo que ella llega mi sangre hierve y me pongo loco. Pero esa rubia la quiero yo, esa morocha la quiero yo. A todas las quiero yo, a todas las quiero yo. Se me para el corazón. A todas las quiero yo. Te digo que se me para el corazón. A todas las quiero yo. Se me para el corazón. A todas las quiero yo. Te digo que se me para el corazón. A todas las quiero yo. A todas las quiero yo. Mamacita, mamacita. Llegando, llegando al baile. Llegando al baile todos estamos medios entonados. Llegando, llegando al baile. Llegando, llegando al baile todos estamos recta, recontra, enfiestados. Y esa chiquita con pollerita bien cortita y ajustadita, mamita chula, ay mamita chula. Cuando la veo que ella llega mi sangre hierve, me pongo loco. Pero esa rubia la quiero yo, esa morocha la quiero yo. A todas las quiero yo. A todas las quiero yo. Se me para el corazón. A todas las quiero yo. Te digo que se me para el corazón. A todas las quiero yo. Se me para el corazón. A todas las quiero yo. Te digo que se me para el corazón.